Ya estamos a 14 minutos de las 11 de la mañana de este jueves. Hemos venido hablando, los compañeros de prensa, incluso bien tempranito, llegaban a difundir algo de lo que fue anoche esa actividad en la sede del Sindicato de Trabajadores del BPS, en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, al cumplirse el primer aniversario del movimiento en defensa de la seguridad social, que por los comentarios que nos han llegado, por los compañeros que estuvieron, fue una actividad muy buena. Vamos a empezar una síntesis, un resumen de lo que fueron intervenciones de los trabajadores, algunos en actividad, otros con una larga trayectoria de trabajadores y de dirigentes, militantes sindicales en el Banco de Previsión Social. Comenzamos por Karina Sosa, integrante de la dirección actual en el área de prensa y propaganda de la ATSS, así hablaba anoche en este aniversario. Hoy se conmemora un año de que la ATSS lanzó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Se llega a esa instancia en un proceso de acumulación de adherentes y defensores del Proyecto Alternativo de Seguridad Social creado por la Comisión de ATSS, aprobado por los órganos de conducción del sindicato, ya que este refleja las posiciones históricas de los trabajadores del BPS. Este proyecto fue elaborado en respuesta a los argumentos que desde la clase política anunciaban la necesidad de una urgente reforma de seguridad social, entre otras cosas, porque los uruguayos vivimos más y ese factor provoca un desequilibrio en el sistema de financiación de las cuentas del banco. La aprobación de la LUC trajo la creación de aquella comisión de expertos, quien comenzó a elaborar diagnósticos para proponer recomendaciones para elaborar en noviembre de 2020 ya una ley de reforma. En enero del año 2021, la ATSS, en audiencia que solicitó esta comisión, presentó su proyecto alternativo. Lo desarrolló frente a los 15 miembros integrantes, 9 de ellos oficialistas, 3 por el Frente Amplio, 1 por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y 1 por el equipo de representación de los trabajadores en BPS. Y 1 más por la representación empresarial en BPS. Nunca recibimos una devolución a nuestras propuestas orales y escritas. Nunca tuvimos espacio para nuestras posiciones en los grandes medios de comunicación. Pero comenzamos como se comienza toda lucha, recorriendo los barrios, las plazas, los clubes, organizaciones sociales, cooperativas, y la gente que entendió de qué venía esta reforma, se organizó para defender, junto con nosotros, la seguridad social. Así fueron surgiendo comisiones barriales, que hoy están presentes, frentes departamentales, que en todo este año han hecho un trabajo titánico, sin ningún tipo de financiación, y con toda la buena intención que merece esta causa. Se consiguieron espacios permanentes de radio en el interior, se realizaron charlas, mesas redondas, informes, se pintaron muros. Gracias por eso a todos los que hoy están acá y han sido parte de ese arduo trabajo. Un día memorable es y será el 3 de noviembre del año pasado, cuando a través de una gran movilización en la Plaza Independencia se entregó oficialmente en Presidencia de la República el proyecto alternativo de los trabajadores, de todos los trabajadores. La existencia del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, aglutinando diferentes colectivos, personas, organizaciones, bajo una bandera en común de la defensa misma, es un fenómeno que parte aguas, que influye en la realidad política y social. Ya que no solo este movimiento rechaza la orientación y el cometido del gobierno a través de la comisión de expertos, sino que también obliga a definir posiciones. a comprometerse sobre todo al llamado al campo popular y a la oposición, impidiendo que estos sostengan una posición frágil de diálogo y consenso. Desde el movimiento no se plantea un diálogo social, ni se harán concesiones respecto a ejes fundamentales de la propuesta alternativa. Se mantendrá más firme que nunca la eliminación de la SAFAP. No al aumento de la edad de retiro. Igualación progresiva del aporte patronal respecto al aporte obrero. Revisión de todas las exoneraciones y no cargarlas como pérdidas al BPS. Eliminar los subsidios al capital, exigiendo su aporte a la seguridad social. Aún así, y de aprobarse esta reforma, tal y como se plantea, seguiremos firmes. Convocaremos a un plebiscito de reforma constitucional de acuerdo al artículo 331 de la Constitución de la República. Habrá que someter a la voluntad popular la reforma, pero la reforma que nosotros queremos, que los trabajadores queremos. Bien, ahí estaba una parte de lo que decía Karina Sosa, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Estamos resumiendo a esta altura de la mañana lo que fue ayer esta actividad por el aniversario, el primer aniversario del Mondes. Vamos a escuchar ahora también una parte de lo que decía Marita Rodríguez, muchos años trabajadora del BPS, hoy jubilada, pero sigue integrando la Comisión de Seguridad Social de su sindicato. Así hablaba anoche también en la sede, allí en Fernández Crespo. La verdad que hace un año que hubiéramos pensado nosotros, ¿no? De estar hoy acá festejando un año, en plena pandemia. Recuerden que el movimiento fue lanzado vía Zoom, porque cada cual desde su lugar. Y bueno, ha sido muy difícil, va a ser difícil, pero mucho más difícil, ténganlo bien, pero bien claro, va a ser para todos los que defienden la reforma neoliberal que se viene. A pesar de que tienen todo a favor, les vamos a hacer la vida muy difícil. En ese sentido, que queríamos hacer unas breves oratorias, hoy justo quiero poner acá en este diálogo una conversación que tuve hace pocos minutos con alguien que está acá, que es beneficiario, su hijo, con enfermedades raras, y me hablaba las maravillas de atención, desde la atención humana hasta todo el costo de operaciones, prótesis, ambulancia y atención que le da el BPS a su hijo, ¿verdad? Como a tantos otros hijos de este país. Y también nos señalaba, con muy buen criterio, de que nosotros tenemos que difundir todo lo que hace el BPS, que nosotros tratamos de hacerlo, me consta, tratamos de hacerlo en todas las audiciones, de todas las prestaciones. A veces lo nombramos muy al pasar, porque es tan amplio el sistema de la seguridad social, pero es verdad, y voy a tomar en cuenta lo de ese compañero, porque no son cosas, no son bobadas. Hay prótesis que paga el BPS de 8.000, 9.000 dólares y las paga sin chistar. Y de esas cosas es la que hablan cuando hablan de que el BPS es un gasto. También hablan de esas cosas. Y esas cosas las tenemos que poner en tela de juicio. Y se me ocurrió, por otro lado también, ahondar en la denuncia, porque hablamos mucho de lo que se viene, hablamos bastante de nuestro proyecto, que está condensado en esos puntos que dijo Karina, que son inamovibles y abarca toda nuestra lucha, pero también hay que analizar y profundizar en ese proyecto que se viene, que hay por ahí salen los políticos a decir, bueno, pero ustedes ponen el carro delante del caballo y todavía no hay proyecto escrito, están protestando sin saber, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un documento de 105 páginas oficial que entregó las recomendaciones para la reforma que entregó la Comisión de Expertos a Presidencia, y ahí los mensajes están muy claros, pero no son de público conocimiento. Aunque estén colgados en la página, se imaginan que nadie va a leer un mamotreto de esos. Entonces, quise hacer como una síntesis de esa amenaza que se viene, ¿no? Y empiezo con esta pregunta. ¿Contra qué ideología lucha el Mondes? ¿Por qué ideología? Voy a aclarar eso antes de leer. Porque vieron que la palabra ideología es una mala palabra, ¿verdad? Ideología se refiere a la izquierda. La izquierda tiene ideología. Parece que la derecha no tiene ideología. Parece que los documentos y las recomendaciones y las decisiones políticas no son ideológicas. Entonces, para aclarar, ¿contra qué ideología lucha el Mondes? Al comenzar a leer el documento llamado Insumo para el Informe de Recomendaciones para la Reforma del Sistema Previsional Uruguayo, ya con el título uno lo deja de lado, desde las primeras páginas de las 105 que lo constituyen, se establece claramente la base ideológica que lo sustenta y, por tanto, el rumbo que se le da a la reforma proyectada. Antes de comenzar a analizar todas las recomendaciones, el documento establece, sin mayor análisis, la conveniencia, comillas, de mantener el régimen mixto vigente desde 1996 como eje central del sistema, tomando a la SAFAP, que no las nombra, tomando a la SAFAP como base del diseño propuesto para reformar la seguridad social. Arranca así. Luego comienza a analizar los valores sobre los que se debería basar la seguridad social. Comienza el documento analizando el concepto de igualdad, que si bien está bien argumentado, en el sentido de lograr la equidad en las prestaciones que perciben todos los trabajadores del país, todas sus propuestas igualan hacia abajo y sobre la peor opción posible. Cuando analiza la justicia, que la define como recibir en función de lo aportado, no se basa en principios de la seguridad social como herramienta de redistribución de la riqueza, de protección a los más vulnerables, sino que desarrolla un enfoque meramente económico, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que los aportes diferentes obedecen a una injusticia de base, que es el nivel salarial de los trabajadores, existiendo remuneraciones insuficientes de nivel de explotación, pretendiendo perpetuar esa explotación al momento del retiro laboral, responsabilizando al trabajador explotado de su pobre nivel de aportes a la seguridad social. A eso le llaman justicia. Por supuesto que en este concepto de justicia no nombra en ninguna línea la desigualdad de tratamiento a los aportes patronales, a las exoneraciones, los subsidios al capital, que también deberían analizarse, sobre todo en este parámetro de justicia de acuerdo al artículo 67 de nuestra Constitución, que establece claramente cómo debe financiarse la seguridad social. Parte de lo que decía Marita Rodríguez anoche, hacemos la pausa con el flash informativo y venimos con un tramo más en este repaso de este aniversario del movimiento en defensa, movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Ya estamos en las 11 y 9 minutos, vamos a completar este repaso del acto por el aniversario, el primer aniversario del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social anoche en la sede del Sindicato de los Trabajadores de ATSS, con la palabra de quien muchos años estuvo al frente de ese sindicato, Adolfo Bertoni. Escuchamos por lo menos una parte de su intervención anoche. Naturalmente, dediqué 36 años de mi vida a la Seguridad Social y me tendrían que matar 5 veces para que yo no meta la cuchara cuando se trate de Seguridad Social. Es muy poco lo que yo puedo agregar por lo que acabo de escuchar de Marita y de Karina. Quiero simplemente recordarnos a los más veteranos de aquella película de guerra que había, donde estaba el capitán Sanders, donde por supuesto los yanquis eran buenos, y que se llamaba Combate. Yo creo que estamos en pleno momento de organizarnos y crecer todo lo más que podamos para dar el combate que hay que dar. En mi modesta opinión, todavía no tenemos la fuerza necesaria para ese combate, pero sé que todos y todas los que están y las que están acá van a poder todo lo que puedan para que ese combate sea posible. Como muy bien se señaló en el informe, están desesperados porque el Frente y el PIT-CNT entren en la negociación. En tal sentido, es, en mi opinión, preocupante que en la primera reunión que Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, tuvo con la calle Pou, presentándose que era el nuevo presidente del PA, le planteara que había que hacer un gran diálogo sobre el tema de seguridad social. En ese mismo sentido, es preocupante que algunos compañeros del PIT-CNT hablen de la edad o del aumento de la edad al barrer, como que estuvieran de acuerdo con que algunos, si no es al barrer, se suban. Este es un tema que me tiene enfermo hace unos días, más de lo que estoy. ¿Hay compañeros o compañeras dentro del PIT-CNT que están dispuestos y dispuestas a entrar en una discusión con los gobernantes y decir, a estos les aumento la edad y a estos no les aumento la edad? Si el PIT-CNT entra en este juego, es, en mi opinión, el daño más grande que se le va a hacer al movimiento sindical en los últimos 50 años, por lo menos. Ya tuvimos un cruce que tuvo bajo perfil en la prensa, fue solo el Montevideo Portal, entre Evo y Quien Habla. Porque Evo publica una nota de opinión en Montevideo Portal, analizando en muchos aspectos brillantemente el problema de la seguridad social y en particular de la caja bancaria. Pero como al pasar dice que si se entendiera que si las AFAP son un instrumento válido, habría que aplicarlas de determinada manera. Es decir, que estos compañeros y compañeras en ese documento dicen que capaz son válidas. Pero resulta que esos mismos compañeros y compañeras en el último congreso del PIT-CNT por unanimidad levantaron la mano y dijeron no a las AFAP. Y nosotros, si queremos dar el combate que tenemos que dar, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No se construye solidaridad, ni organización, ni lucha sobre la base del silencio entre compañeros con los que tenemos discrepancias.